a Daniel Borras, subsecretario de Seguridad del municipio, simplemente porque estamos viendo, ¿no? Ya salidas, ayer esta situación en el Parque Sur. Quiero ver cómo vienen trabajando, cómo se está comportando, si está conforme como por cómo se está comportando, si son las excepciones o la regla. Exacto. La gente que no cumple. Y de paso, después le vamos a preguntar y vamos a tratar de concientizar un poco para el lunes por el día del amigo. Daniel, gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, Cristian. Bueno, estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene el trabajo de ustedes, Daniel, en esta época? ¿Tienen, imagino, un tanto más intenso? ¿Cómo nota que se está comportando la gente? Sí, a medida que pasan los días, se va incrementando el trabajo nuestro. Claro. Pero bueno, eso es algo normal. Entonces, nada, lo que pedimos es más responsabilidad y, bueno, no son muchos más los días que quedan. Estamos pasando, tal vez, por si no es el pico, estamos cerca, así que bueno, es el momento en que más tenemos que prestar atención en el cuidado para nuestros mayores y menores, claro, a su vez, ¿no? ¿Dónde se da más el incumplimiento, Daniel? ¿Es la gente cuando sale a hacer compras o por ahí la salida recreativa, que por ahí aprovechan un poquitito más o se juntan con algún otro? No hemos tenido, mayormente han sido mínimos. Ajá, en los lugares de donde hay compras, como hipermercados, supermercados o negocios en la zona céntrica también, o los bancos, se le pide a la policía y a su vez a control urbano de que trate de que la gente mantenga la distancia, que es lo principal, de que tenga su barbijo colocado, de que no permanezca más de 15 a 20 minutos en un lugar. Pero no hemos tenido grandes inconvenientes, ni se han labrado muchas actas con respecto a los barbijos o las permanencias en lugares que no tienen que estar. En las salidas recreativas se ha comportado muy bien la gente, lo que he visto. Pero bueno, nada, por ahí encontramos alguna canchita de fútbol donde los chicos se ponen a jugar al fútbol. Puede ser que se reúnan algunas personas, pero lo que tenemos inconvenientes son en las reuniones informales, reuniones entre comillas familiares, que no son familiares, festejos de cumpleaños y eso, que bueno, lamentablemente a veces se nos pasan. Es imposible estar en todos lados. No, ni hablar. Pero bueno, ahí es donde pedimos la responsabilidad. Claro, porque eso es adentro. Y la gente, ¿cómo van descubriendo, Daniela? Generalmente porque la gente denuncia, algún vecino que se preocupa, porque a veces es medio difícil si están adentro de una casa, excepto, no sé, que veas por ahí muchos autos, pero es muy complejo, ¿no? No, hay gente, hay personas y personas, hay muchos vecinos comprometidos, claro, que denuncian a través del 911, a través de Ojos en Alerta, a través de monitoreo, a través de 147, control urbano. Todos los días y a toda hora nos entran llamados, y bueno, que ocurren enseguida los móviles y se certifica eso, se labran las actas respectivas, sea por COVID, por infracción municipal, lo que sea, y se invita a las personas a retirar y se las acompaña hasta la casa, hasta cada domicilio, ¿no? ¿Y te preocupa, Daniel, lo que pueda pasar el lunes con el Día del Amigo? Por ahí es un, me parece que hay una preocupación generalizada en el país completo, ¿no? Pero especialmente acá, digo, porque si por ahí se dan algún incumplimiento hoy, por ahí esa es una fecha compleja, ¿no? Sí, nos preocupa porque, ya te digo, estamos en el pico, sentados prácticamente, así que no soy médico, pero bueno, es lo que veo y lo que hemos pasado en estos días. He aprendido bastante de medicina, en especial de sobre este virus. Claro. Así que sí, nos preocupa porque estamos en un momento difícil que hay que pasarlo, si Dios quiere lo vamos a pasar, y hay que tratar de pasarlo con los menos contagios posible. Y justo nos llega este día, el Día del Amigo, que todos lo festejamos, porque me incluyo, pero bueno, va a ser atípico, tiene que ser atípico, aunque no nos guste, y ser responsable y cuidarnos. Claro, esto que vos marcabas, como todos hemos aprendido un poquitito de medicina, digo, por ahí siempre nos repiten que el no distanciamiento social, el no uso del barbijo, el estar más de 15 minutos en un lugar con otra persona, por ahí es la situación compleja, y con uno solo que esté por ahí infectado puede contagiar a varios, y es el caldo ideal un encuentro en una casa, ¿no? Para que por ahí se multipliquen los contagios, por eso el llamar a la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Sí, los lugares cerrados son el caldo de cultivo del virus. Así que bueno, nada, llamamos a que seamos sensatos, conscientes, y ya te digo, todo ello es para cuidar a nuestras familias, a nuestros adultos mayores y a los pequeños, a los bebés en especial, ¿no? Así que bueno, nada, nos queda a menos de la pandemia, hay que seguir peleándola, y pedimos concientización, responsabilidad para el día lunes. Ya digo, va a ser atípico, pero no va a ser para siempre. No, hagamos llamaditas de Zoom, videollamadas y no, toda esa cosa, ¿no? Y compartamos con nuestra familia y nadie más que va a ser. Exactamente. ¿Y la gente se lo toma más o menos bien o les cuesta cuando van a decirle, bueno, muchachos, acá esto no se puede o esa situación? No, en su mayoría se lo toma bien. Se retiran, piden disculpas. Son muy pocos que tenemos complicaciones graves, gracias a Dios. Pero bueno, pero se juntan. Sí. Bueno, a tomar conciencia entonces y sobre todo el lunes. Yo quería robarte un minutito nomás para esto, para advertir más que nada y pedirle la solidaridad, porque no es que se está pidiendo mucho, se está pidiendo simplemente que aguanten un poquitito más. Hoy afortunadamente en Olavarría tenemos la posibilidad de hacer alguna salida recreativa, de ir a los comercios que hoy afortunadamente están abiertos, pero tranquilamente puede cambiar la situación si no respetamos esas cosas que yo sé que todos extrañamos estar con los amigos, compartir un abrazo, comer una picada o lo que sea, ¿no? Pero un esfuercito más a ver si este Día del Amigo no nos complica la situación, ¿no? Sí, hagámoslo, por favor. Eso les pido. Vamos a salir a hacer controles, vamos a estar en la calle, un control urbano con la policía, pero bueno, nada, no, es solamente para concientizar y tratar de que no se junten. Ni hablar. Ni hablar. ¿Van a estar con un equipo especial o con más controles ese día? Sí. Casualmente, en este momento estamos en una reunión, por comenzar una reunión, con toda la gente de control urbano y policía por ese tema. Bien. Daniel, no te molesto más entonces. Te mando un abrazo y gracias por este ratito, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por darnos lugar a poder concientizar a la gente y que nos escuche, para que tenga un poquito más de responsabilidad. Abrazo, Daniel. Gracias. Daniel Borra es el subsecretario de Seguridad. Nada, es esto, ¿no? Marcar que sea...